Les decía que ha sido un día, una jornada, la de ayer, la de esta madrugada, todo el día de hoy, dura, intensa jornada de debate y de negociación, desde el punto de vista positivo del término. Hemos tenido que asumir posiciones muy duras, defendiendo, bueno, la dignidad de Cuba y la dignidad nuestra, que es la dignidad de nuestros pueblos. Y anoche, por ejemplo, se agotaron las reuniones y no hubo consenso, ¿no? Estados Unidos logró que allá en Washington el tema no se incluyera en la agenda. Esto fue el primer paso para venirnos de allá para acá, como se dice allá, ¿no? En el llano de Guárico, ¿no? De allá para acá. ¿Y de dónde surge esto? Esto surge, bueno, del cambio político, del mapa político del continente. Ya no somos las colonias, ¿no? Ya no somos las colonias de Estados Unidos, ya no somos el patio trasero. Y sobre todo desde el seno del ALBA comenzó a surgir la pregunta, bueno, ¿por qué Cuba no está? Recordemos lo de Trinidad y Tobago. ¿Por qué Cuba no está? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? Ya estamos en el siglo XXI y existe una realidad muy distinta a la de hace 60 años, cuando Estados Unidos imponía y así la impuso a los pueblos de este continente, bueno, que rompieran relaciones con Cuba. México, una excepción, ¿eh?, decorosa. Excepción Venezuela, siguió el mandato de Estados Unidos, arrodillado a aquellos gobiernos de la Cuarta República, el Pacto Punto Fijo. Pero luego entonces llevamos el tema allá a Trinidad y Tobago, llevamos el tema a esta Asamblea General. En Washington, ellos lograron que no se incluyera en el temario y pretendían enviar el tema a una comisión legal o jurídica de la OEA, como si el tema fuera jurídico. Logramos luego los países del ALBA, con un gran trabajo del presidente Zelaya y su cancillera, el presidente Evo y su canciller, el presidente Correa y su canciller, Venezuela, Dominica, nuestro canciller Nicolás Maduro, nuestros equipos de cancillería, nuestra diplomacia, bueno, Daniel Ortega, que se fue para allá y está allá todavía. Ahora yo estuve viendo todos los discursos, tomando nota, hablando con Fidel. Esta mañana conversé con Fidel una vez, dos veces, tres, cuatro veces. Cuatro veces directamente con él, cosa que no hacíamos hace cierto tiempo. Conversé con Daniel, que estaba ya entrando a la reunión, con Nicolás, con Zelaya, con Evo. Acabo de hablar con Rafael Correa. Bueno, ajustando posiciones, ¿eh? Ajustando posiciones. Nosotros ayer lo dijimos, si el tema no se debate o si no se llega a la decisión que estamos, bueno, que se ha propuesto al acuerdo, Venezuela se levanta y se va. Y creo que no íbamos a ser los únicos. Yo no puedo hablar por los demás países, hablo por Venezuela. ¿Para qué? ¿Para qué debatir? ¿Para qué estar allí? Bueno, luego se llegó al consenso. Afortunadamente esta mañana, intensos debates, y Estados Unidos fue retirando posiciones. Primero, logramos que se incluyera el tema en el debate. Segundo, logramos sacarlo de una comisión jurídica, incluirlo en el debate y colocarlo como punto central de la agenda. Y luego la resolución, aunque no se logró la resolución original que propuso Nicaragua a nombre del ALBA, sin embargo, se impuso el tema central de que estuvimos colocando en el tapete, que no se condicionara a Cuba para nada. Estados Unidos proponía, Canadá y otros países, que Cuba tenía que comprometerse, bueno, a seguir las normas de la OEA, etcétera. No, Cuba no tiene por qué comprometerse. Cuba no está solicitando ingresar a la OEA, ni el tema se está debatiendo por solicitud de Cuba. No, el gran mérito de Cuba es haber resistido al imperialismo y al bloqueo y a las agresiones y amenazas, y estar allí como referencia moral y ética. Gracias a que Cuba está allí, gracias a que la revolución cubana resistió y seguirá resistiendo, como Fidel me lo decía en una nota que me llegó ayer o antenoche, es que este tema se está debatiendo, porque lamentablemente el coronel Jacobo Arbenz no puede hablar, está bajo tierra. Lamentablemente los revolucionarios de Guatemala no pueden hablar. Lamentablemente Torrijos no puede hablar. Lamentablemente Allende no puede hablar. Lamentablemente don Juan Bosch no puede hablar. Están sepultados. Y las revoluciones y los cambios que ellos impulsaron se hundieron en el vacío, se perdieron. Solo está allí Cuba, su revolución, y Fidel, su líder. Y luego el cambio político, y luego el ALBA. Ha sido un gran triunfo, sin duda, sin duda. Se ha aprobado, ya se ha hablado bastante de esto, yo no quiero, no quiero insistir, aquí está la resolución. Yo tengo todos los modelos, claro, todas las propuestas, una que hizo Brasil. Finalmente, esta fue consensuada desde el ALBA, con apoyo de países como Brasil, México, CARICOM, en fin, creo que, en verdad, como lo dijo Nicolás, un discurso que hay que aplaudir, el discurso de Nicolás, y no solo el discurso, sino todo lo que Nicolás ha estado bregando, hasta una clave tenemos Nicolás y yo.